La colecta de hoy es, como todos los años, la de este día para Cáritas. Ya sabéis que Cáritas se dedica a actividades caritativas en general. Puede haber muchas ONGs, puede haber muchas asociaciones dedicadas a la caridad, privadas, incluso, en fin, de todo tipo. Pero la de la Iglesia, aquí y en todas partes, se llama Cáritas. Y la verdad es que esto me lleva a que nos preguntemos, ¿por qué existen los pobres? Porque si os fijáis, Dios podría dar de comer a todos sin ningún problema. Dios puede subvenir a las necesidades sin ningún esfuerzo. ¿Y no es padre? Es más, hay un versículo del Evangelio que dice que no andemos tan afanados por las cosas de este mundo, porque dice, ¿no veis a los pajarillos que mi padre alimenta en el campo? Pues si se preocupa por ellos, mucho más por vosotros. Luego es Dios quien se preocupa. Pues pensando en todo esto, me daba cuenta de que lo primero, Dios da de comer a todos. Podrán pasar más estrecheces o menos, pero Dios da de comer a todos. Lo excepcional es que efectivamente alguien no llega a tener ni siquiera lo más necesario, que ocurre a veces, ocurre, pero es algo muy excepcional, En cualquier parte del mundo, incluso en África, no pensemos que las hambrunas son continuas todos los días del año, todos los años. No. Cuando salen en televisión las terribles hambrunas, ocurren alguna vez, pero tampoco es que sea. Hay gente que se imagina que África es un país que siempre están muriéndose de hambre. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Algunos lugares de África en algunos momentos sí que padecen las hambrunas por malas cosechas, etc. Esto es lo primero de todo para que entendamos que Dios es un padre que alimenta a sus hijos. Podrán pasar más necesidades, menos, pero al final todo el mundo tiene un techo, tiene de qué alimentarse, etc. Aún así la pregunta sigue en pie, ¿por qué hay gente pobre, gente con todo y gente con casi nada? Incluso menos de lo necesario, aunque puedan comer y tener techo. Pues Dios permite esas diferencias para que los que más tienen puedan ejercer esa virtud. Si no hubiera pobres, podrían ejercer otras virtudes, pero no esa. Esa virtud de la caridad, de dar al necesitado, no se podría. Si todos tuviéramos exactamente lo mismo y todo fuera un mundo igual, no podríamos ejercer esa virtud. Dios lo permite para que podamos hacerlo. Y al pobre que no puede dar limosna, a él le da una posibilidad mayor. Él puede ejercitar unas virtudes más valiosas, la virtud de la conformidad y la resignación con la voluntad de Dios. Así que, si os fijáis, si vemos el mundo como lo que realmente es, un tiempo de peregrinaje, pues todo tiene un orden superior. Incluso lo que nos parece un desorden se permite por algo. Ojalá que no existiera este desorden, pero se permite por algo superior. Hechas estas explicaciones, sí que hay que decir que los seres humanos, como es lógico, pues con que tengan un techo y comida, pues sí, siguen viviendo. Pero lo ideal es que tengan muchas cosas más. Cuando uno piensa en las personas que son tantos millones en el mundo, que nunca podrán leer maravillosas novelas, que son unas obras de arte fantásticas, porque no saben leer. Y después otros muchos millones que saben leer, pero no tienen tiempo, tienen que trabajar continuamente. Y otros tendrían tiempo, pero no les han enseñado a valorar eso. Y así podríamos seguir, seguir, seguir, y al final, los que pueden beneficiarse de esos tesoros culturales son unos pocos, una minoría de todo el mundo. Y es la literatura, y es la música clásica, y es la escultura, y son tantas y tantas cosas maravillosas que existen, pero como si no existieran. Para millones de habitantes de este planeta, las vidrieras de Chartres, o las agujas góticas de la Catedral de Colonia, o obras de Liszt, todo eso no existe. Nunca van a entrar en contacto con ellos. Y aunque entraran, no lo iban a valorar. Con lo cual, es verdad que nuestros antepasados, la mayoría, pues han tenido que comer y un techo. Pero nosotros, que sabemos todo lo que pueden disfrutar en este mundo, debemos hacer lo posible para que tengan una existencia lo mejor posible. Lo mejor posible. Aunque nuestros antepasados, nuestros mismos antepasados, durante milenios y milenios, solo tuvieron eso, ¿eh? Un techo y lo que tenían para comer los siguientes días. Y cuando había malas cosechas, pues se pasaba hambre y algunos hasta se morían. Esa ha sido la vida incluso en Europa, durante milenios y milenios. Todo ha sido una consecución muy lenta, generación tras generación, avanzando un poco más. Nosotros ahora nos vemos en la obligación de hacer algo por ellos, obligación moral. No podemos ver a nuestro hermano viviendo en una situación dura y decir, bueno, él pues le ha tocado eso. Cuando en realidad todo es como una ruleta rusa, una ruleta. Una ruleta, a nosotros nos ha tocado nacer aquí. Ayudémosles, porque podríamos ser nosotros los que estuviéramos aquí. Dios permite que tengamos lo que tenemos, mucho o poco, los que estáis en esta iglesia, mucho o poco, para ayudar a alguien. Cada uno que ayude según sus posibilidades. Pues nada más. Que la virtud de la caridad la ejerzamos, porque desde luego la de la limosna material en el cielo ya no la podremos ejercer. O la ejercemos aquí, o al cabo de unos años ya no podremos. Este es el momento. Que la Santísima Virgen María, que ciertamente siempre dio muchas limosnas, seguro, no tengo la menor duda, nos ayude a ser generosos.